siento porque estaba enamorado, muy motivado y me ilusionaba contigo. Esa es la verdad. Me seguía tu vida y todo te daba a cambio de tu cariño. Ya todo cambió. El destino todo ha cambiado, se me volvió una pesadilla lo que fue mi felicidad. No alimentaré la tristeza porque si se amarga mi vida y entonces voy a sufrir más. Pa'lante, pa' allá, vuelve y juega. Dije que no me enamoraba, más triste y confundido. Triste y confundido. Pero veo que uno no puede aguantar viendo enamorarse y uno solito. Y uno solito. Pa'lante, pa' allá, vuelve y juega. Si un amor se va, me consigo otro y sigo la vida. Uno con llorar no remedia ni devuelve lo que se ha ido. Quien se va que le vaya bien. Pa'lante, pa' allá, vuelve y juega. ¿Para qué amargarme? Si una hembra se va y me deja, vuelvo a enamorarme. Vuelvo a enamorarme, sí señor. Vuelvo a enamorarme y cómo no. Vuelvo a enamorarme, sí señor. Vuelvo a enamorarme y cómo no. Vuelvo a enamorarme, sí señor, vuelvo a enamorarme y cómo no, vuelvo a enamorarme, sí señor, vuelvo a enamorarme.